son benditas, las madres son muy bellas y son lo más hermoso que mi Dios ha creado. Tienen la lucidez de todas las estrellas. Las madres nunca mueren, lo tengo comprobado. El amor de las madres es puro y es sincero. Tienen todas las mieles sus versos maternales. Como el amor de madre no hay otro verdadero. Las pobres y las ricas toditas son iguales. Hace ya tiempo que se fue para el cielo, pero vive en mi mente y a diario la estoy viendo. Mi madre siempre endulza mi amargo desconsuelo. Mi madre no se ha muerto, mi madre está viviendo. Hoy día de las madres, a los hijos imploro, quieran mucho a la madre, los que la tengan viva. Las madres en el mundo son el mejor tesoro, yo pido las adoren como amo yo la mía. A los hijos imploro, quieran mucho a la madre, los que la tengan viva. Las madres en el mundo son el mejor tesoro, yo pido las adoren como amo yo la mía.